soy el látigo. Cabeza de demonio, ha vuelto a actuar. Tú eres mi sangrienta, no conoce la piedad. Con tus propias manos te despartizará. Cría de demonios, nadie le pudo enseñar. El malo de la vida y su fragilidad. Su padre, el demonio, le ha enviado a la tierra. Utiliza a su hija para desguarizar sus presas. ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Sal de este lugar! ¡Salva ya tu vida! ¡No mires hacia atrás! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Sal de este lugar! ¡Salva ya tu vida! ¡No mires hacia atrás! Al mapa y verás las antípodas de la Navidad.